Pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre sesión gratuita de uso de las instalaciones denominadas Casa del Médico en Uga al Consorcio de Seguridad y Emergencia. Pasamos a leer el dictamen. En vista a la documentación obrante en el expediente sobre cesión gratuita de uso de las instalaciones denominadas Casa del Médico de Nuga al Consorcio de Seguridad de Emergencia, debatido el mismo por los concejales presentes, previa deliberación por 3 votos a favor de los concejales de UPI 2, abstención, los concejales de Coalición Canores y San Borondón. ¿Tiene la palabra San Borondón? Bueno, en esta moción o acuerdo, la única duda que tenemos es, y queremos que conste en acta, ¿es la cesión gratuita de toda la casa, es decir, del edificio completo, o tenemos la posibilidad de que ese edificio, parte de ese edificio, lo tengamos nosotros a nuestra disposición para otras actividades o otras gestiones? Esta es la duda que tengo. Si la casa, como he dicho anteriormente, le contesto, es entera o es una parte. Vamos a ver, se hace de toda la casa. La sesión es de toda la casa. ¿Por qué? Porque lo necesita el consorcio y el cabildo para poder emplear dinero, gastar dinero proveniente del consorcio y del cabildo en esa casa. Una vez hagamos el convenio, esto es como todo, es decir, todas las sesiones que hemos traído, luego en el convenio se pactará que la mitad de la casa quedará a disposición del ayuntamiento y la otra mitad a disposición del consorcio. Pero es el consorcio, los presupuestos del consorcio de seguridad y emergencia, los que tienen que invertir y para hacer la inversión necesitan este trámite. Pero la intención del grupo de gobierno es La mitad parte de la casa se queda a disposición nuestra. Es la intención que tiene el grupo de gobierno una vez que se elabore el convenio. No, es lo pactado, es decir, eso está pactado a falta de transcribirlo en el convenio llegado el momento. Vale, de acuerdo. ¿Ganemos? Bueno, no, ha terminado. No, estoy a favor. Bueno, me pareció que había terminado el compañero. Sí, me lo ha aclarado. Todo esto que estás comentando no viene en los informes, por lo hecho, entonces me has tirado la mitad de la intervención. Perdona, lo siento, Ramiro. Lo siento, pero no obstante, la voy a exponer. Bueno, en este punto, de acuerdo como proceda sobre la cesión gratuita de uso de las instalaciones denominadas Casa del Médico de Nuga, el Consorcio de Seguridad y Emergencia, nos crea muchas dudas. Empezamos ya por ahí. Sabemos que la señora alcaldesa el tema del Consorcio de Seguridad de Emergencia la tiene muy enfurecida. Lo sabemos. Sabiendo que se aporta una cantidad de 113.000 euros al año y el servicio es nefasto para nuestro municipio. Llegando a decir en uno de los plenos que como no se solucionase este tema sería capaz de salirse del consorcio. Creemos que era una posición de fuerza por parte de la señora alcaldesa. Lo entendemos y lo compartimos. También es verdad. Vale. También entendemos que necesitamos un puesto para la seguridad y emergencia para nuestro municipio por los kilómetros cuadrados de superficie que tenemos. También es verdad. Pero lo que no entendemos es que se haya escogido la Casa del Médico, un patrimonio municipal emblemático como puede ser, por su estética, por su ubicación y, cómo no, por su sentimiento. Por lo sentimental, ya que más de algún familiar de los concejales que estamos aquí reunidos posiblemente hayan sido atendidos en esa casa. Y ahora ponemos un puesto de emergencia. Señora alcaldesa, ¿qué le va a decir a los vecinos de Uga y a sus alrededores referente a la posición de la colocación de un puesto de emergencia cuando ahí posiblemente a sus vecinos se les atendieron? Una pregunta que queda en el aire. No entendemos cómo la Casa del Médico haya sido dejado de la mano de Dios en esta legislatura y en la anterior. No se le haya dado un uso cultural como podría ser en un museo del camello, ya que Yaiza tiene la mayor cabaña de camellos, la cabaña de mayor de camellos de Europa, como nos lo explicó la señora alcaldesa. En Yaiza, la antigua escuela se le dio un uso cultural como puede ser una galería de arte. ¿Por qué no podría haberse hecho algo similar con la Casa del Médico? Y no, que los vecinos de Uga ahora tengan que estar escuchando sirenas, viendo antenas, parabólicas, etcétera, etcétera. Desde Ganemos Lanzarote entendemos que la cesión gratuita de la Casa del Médico lleva una prestación por parte del Cabildo Insular, como propone el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, el señor Echedey Eugenio. en la que se conceda una subvención nominada de 55.000 euros para la mejora del local del Cabildo adyacente al local de la Policía Local en la estación de Guaguas en Playa Blanca, en la cual, según el proyecto de acondicionamiento, es solo para la realización de un baño más, unos vestuarios y un forjado para hacer almacén. Creemos que será insuficiente y al final este consorcio tendrá que aportar alguna partida para finalizar la obra. También en este punto, esta ejecutiva no indica qué tipo de mejoras se aplicarán en la Casa del Médico, ya que es propiedad municipal. Para la adecuación de la misma, será por parte de esta Junta o la que tenga que correr con los gastos será esta Junta o por parte del Cabildo, nos queda duda. Hay muchas lagunas y por eso instamos a este Gobierno que busque otra alternativa a la Casa del Médico. Orientemos la Casa del Médico a un bien cultural y municipal y el destacamento adaptado en algunas dependencias alrededor del parque móvil de Yaiza. Tenemos que buscar unas fórmulas y dejar la Casa del Médico para hacer un bien cultural. Por eso votaremos en contra, por la ubicación, no por la finalidad del proyecto. Sin más. Los escucho a todos y luego les contesto, ¿vale? ¿Zoe? Nosotros vamos a votar a favor y yo creo que en materia de seguridad hay una deuda enorme con este municipio. Ramiro, el compañero, ahora en su exposición ha hablado de los metros cuadrados. Yo creo que ya no estamos hablando de metros cuadrados, sino del nivel de personas que a diario convivimos en este municipio. Porque creo que superamos con creces a cualquier otro municipio o conjunto de municipios que quieran ustedes agrupar y sacar la cuenta. Yo creo que el riesgo siempre es mayor. Tenemos, y siempre lo decimos y nos ponemos medallas a la hora de hablar, de la planta alojativa que tenemos en Playa Blanca, que es nueva, que es reciente, que tenemos ocupación durante todo el año, porque somos un destino de sol y playa. Y al final, las medidas de seguridad siempre son mínimas. Yo no solo estoy a favor de eso, es cierto que quizás la casa no es el mejor sitio, yo siempre intentaría que fuese más hacia el sur, más hacia la zona de Playa Blanca, que no quita que esto tenga más riesgo o menos riesgo. Yo creo que todos recordamos que justo al lado de donde se va a poner a día de hoy pues esta ubicación del consorcio, hubo un incendio, que ya no es por determinar la zona en la que se unió, porque puede ser en cualquier parte. También entiendo que es una zona estratégica porque va a cubrir no solo las necesidades del municipio de Yaiza, sino creo que también Tinajo y Tía. Pero sí es cierto que yo instaría también a que en el futuro, o cuando sea preciso o necesario, pues ustedes también pidan que en Playa Blanca haya otra unidad, aunque sea mínima o no. Yo siempre voy a optar por más. No tengo nada más que decir sobre el sentimiento de la casa. Yo, mira, sentimiento te puedo decir que tengo por cualquier piedrita de este municipio, independientemente que sea una casa o que sea un salón cultural o que haya sido la Casa del Médico. Pero ya a mí, si me dejan, las iglesias también montaba parques y los quitaba. Pero el respeto es bonito, o sea, no lo comparto, pero lo respeto. No tengo nada más que decir. Yo voy a votar a favor. Gracias, coalición. Bueno, en este aspecto nosotros tenemos que decir, de hecho, en el pasado año nosotros presentamos una moción pidiendo que se le cediera esa casa, pues bien a Protección Civil en aquel momento, o que se le diera uso, porque lo que está claro que cerrada estaba peor, se estaba deteriorando y indudablemente había que darle un uso. Cada uno tiene su opinión de cuál sería el ideal en este caso. Nosotros entendemos que para este tema es un sitio ideal, sobre todo por los accesos a la carretera, tanto para ir a, sea a Playa Blanca, a Tías o al mismo Tinajo. Creo que no es gratuito porque, de hecho, van a invertir 55.000 euros en mejorar las instalaciones de la policía en Playa Blanca y, posteriormente, el dinero que se tienen que gastar allí para adecuar esas instalaciones. Si encima se consigue que en ese convenio el ayuntamiento disponga después de la mitad de la vivienda, pues en este caso pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. El ruido de los camiones de bomberos o de lo que sea, sea allí, sea en Yaiza, sea en Playa Blanca, alguien lo va a tener que soportar, pero estamos hablando de seguridad y yo creo que tenemos que dar soluciones en este caso. Nada más. Gracias. Bueno, pues les hago una exposición de cómo ha sido y por qué hemos llegado a este punto. Eso lo saben, sobre todo los compañeros de coalición que llevan tiempo aquí y la compañera del PSOE. Efectivamente, tal y como decía el compañero de Ganemos Lanzarote, estábamos condenados, estábamos rabiosos porque nos veíamos en la obligación de pagarle al consorcio 113.000 euros, sin obligación de tener parque de bomberos porque somos un municipio con una población inferior a 20.000 habitantes, y sin ningún tipo de servicio, porque cuando había cualquier tipo de incidencia en Playa Blanca, el tiempo de respuesta era muy largo. Entonces nos sentamos con el señor Eugenio, que es ahora mismo el consejero responsable del Consorcio de Seguridad y Emergencia, y le trasladábamos que efectivamente nos íbamos y estábamos dispuestos a, bueno, si teníamos una incidencia, pagar puntualmente la atención que el consorcio nos diera. Ante eso, él nos pidió que recapacitáramos, que lo pensáramos y que le hiciéramos una contraoferta. Nosotros les pusimos las necesidades que este municipio tenía. Teníamos la necesidad de tener una dotación permanente de bomberos profesionales y teníamos una necesidad de ampliar las actuales dependencias de la policía local en Playa Blanca para el traslado de toda la plantilla a Playa Blanca, dejando en Yaiza una oficina de información y atención al ciudadano, para la posterior ampliación del centro de salud, que la Dirección Insular del Servicio Canario de Salud nos ha trasladado que tienen el dinero, que lo tienen todo, pero que necesitan el espacio para poder ampliar el centro de salud de Yaiza. Entonces, la oferta que nos hace el consejero es quedarnos en el consorcio, quedarnos con la cuota de 113.000 euros, porque al resto de los ayuntamientos, o algunos ayuntamientos, ya se les había pasado que este año se incrementaba de 113.000 a unos 156.000 euros. Que ahí fue donde nosotros nos plantamos y dijimos que no, ni de coña. Entonces, nosotros nos quedamos con los 113.000 euros, ya hemos recibido la subvención, de hecho está adjudicada la obra, que mañana está prevista la firma del contrato para que arranque la obra de ampliación de la policía local en Playa Blanca, de 55.000 euros. Y aparte, que yo creo que aquí hay confusión, en los presupuestos aprobados del Consorcio de Seguridad y Emergencia de la Isla de Lanzarote, hay una partida ya establecida que supera los 300.000 euros para la obra que haya que acometer en la casa. ¿Me explico? Es decir, está los 55.000 euros, por un lado, que es nuestro y ya lo tenemos en nuestras cuentas, y mañana se firma el contrato. Eso es una parte. Por otra parte, el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, en su presupuesto, que ya lo tiene aprobado, tiene contemplada esa partida, no le quiero decir exactamente, pero sé que supera los 300.000 euros, para acometer el proyecto y obra que esa casa necesita para ser adaptada al servicio que va a ser destinado. O sea que, según como usted comenta, ahí se va a gastar 300.000 euros, es lo que está diciendo. Es lo que está presupuestado, tal vez se gaste más o menos. Pero en el presupuesto... Yo entendí que la partida presupuestaria que tiene el no, el por eso se lo estoy aclarando. Esos 300.000 euros iba a ser la partida en general para el municipio, para la isla de Lanzarote, no solo no, para... No, hay una partida establecida y destinada única y exclusivamente al proyecto y a la obra. No del Cabildo, Ramiro, del consorcio. Del consorcio, sí, sí. Porque la subvención no nos la da el consorcio, la subvención nos la da el Cabildo. Pero es verdad que se pactó y se acordó dentro de lo que les estoy manifestando ahora. ¿Me siguen? Sí, correcto. Entonces, respecto a lo que usted comentaba del Museo de la Casa del Camello, para ese proyecto está destinada, cuando se obtenga dinero, la Casa Celedonio, en el pueblo de Uga, que está justo frente al mercado. Vale, esa casa está pensada para que en el futuro sea un museo para el camello. Y repito, tenemos la mayor cabaña camellar, que creo que debe ser orgullo de todos los que estamos aquí sentados. Por eso lo he puesto de Europa. Por eso lo he puesto también en la moción. Y luego, Respecto a la sentimentalidad de la casa, ¿no cree usted que yo no comparto parte de lo que usted dice? Allí fuimos atendidas Carmen y yo, seguro, Javier seguro, Roque seguro, y muchos de los que estábamos aquí sentados, porque era la única casa que albergaba un médico para todo el municipio. Entonces, recuerdo, pero también es verdad que ante la carencia que tenemos de infraestructura y dada la ubicación que se requiere para un sistema de estas características, este inmueble era el que cumplía con las características. Lo que sí hemos solicitado es que, bueno, el tratamiento que la casa tenga, pues que mantenga su estructura y su estética por fuera. El destinar esa casa a cualquier otro tipo que suponga el tránsito de gente es complicado, porque estamos dentro de una carretera general. Entonces, el acceso es difícil, sí, porque no carece de unos aparcamientos. Es complicado. Es decir, y caminando imposible. Caminando imposible es lo que tiene, el hándicap que tiene el que una carretera general divida los pueblos. Afortunadamente, en ese lateral solo está el vallito, que se accede con coche o por el puente, y esa casa. Pero sí reconozco que, bueno, le da aquella cosita a uno, ¿no?, a los que hemos tenido contacto con esa casa. Yo creo, tal y como decía la compañera del PSOE, que se decide que sea Yaiza, aunque lo ideal para nuestro municipio sería Playa Blanca, que es donde tenemos la planta hotelera y donde tenemos el mayor número de incidencias, pero también es verdad que estamos hablando de un consorcio que lo es de toda la isla. Y la ubicación en Uga permite que el tiempo de respuesta en municipios como Tinajo y Tías pues sea rápido. Ahora bien, no es lo mismo, no se tarda lo mismo en llegar desde Uga y Aiza a Playa Blanca que desde Arrecife a Playa Blanca. Entonces yo creo que para arrancar no está mal. En principio tendremos 3 bomberos y se prevé que se incorpore un cuarto. Y yo creo que eso pues nos da bastante seguridad. Y repito e insisto, una vez se hagan los trámites que se tengan que hacer y llegado el momento de la firma del convenio, en el convenio vendrá incorporado que la mitad de la casa se destine a servicios municipales, que bueno, que lo que nosotros tenemos pensado es que se destine a Protección Civil. Tenemos el consenso y el visto bueno por parte no solo del consejero, sino también del gerente del consorcio y de los propios bomberos. Con lo cual yo creo que bueno para el municipio va a ser. Desde luego no será lo que todos queramos, pero es en lo que hemos conseguido, que yo creo que es mucho. Referente al informe técnico, dice en el punto número 5, atendiendo a la legislación vigente, el plazo máximo de cesión es de 4 años. ¿Qué va a ocurrir después? No. El plazo máximo es de 20, 25. Lo que pasa es que normalmente lo conveníamos a 4, Nereida, ¿no es así? Lo que pasa es que seguramente habrá un error porque conveníamos normalmente 4 años, que es lo que hemos hecho con todos los restantes que hemos venido aquí, que hemos traído aquí. Se debe a un error de... El plazo máximo establecido por ley, eso es una errata, es decir, es de 20 años, 20, 25 años. Lo que establece la ley. Luego en convenio acotaremos que sean 4 o 8, seguramente que en este caso, y dada la envergadura de la inversión, será superior a 4. Bueno, pasamos al punto siguiente. Ay, perdón, que tenemos que someterlo a votación. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, bueno, perdón. Voto a favor de todos los partidos, a excepción de Ganemos Lanzarote, que pasamos a abstención. No, en contra. En contra, vale. Pues entonces, votos a favor de todos los partidos, es decir, del Grupo de Gobierno, Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, San Borondón, PSOE y Coalición Canaria. Votos en contra, un único voto de Ganemos Lanzarote.